sorry. Y flotando en silencio acaricio la noche. Me cuesta trabajo dejar de escuchar para no analizar lo que tengo que hablar. Mi cabeza.